Ladies and gentlemen, prepárese para embarcar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 BAM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios. Como todos los jueves, empezamos a las 10 de la noche aquí en Radio Anáhuac, pegaso.anáhuac.mx/radio. Los saluda su amigo el arquitecto Abraham Maggi. Hoy estamos pues prácticamente en el último programa de la barra de aquí, de Radio Anáhuac. Mañana es el último día de programación y la próxima semana pues empezamos con las vacaciones, y les voy a dar una buena noticia para el día de Navidad, para el día de Año Nuevo. Nuestro querido productor, el ingeniero David Magallón, un gran amigo, ha preparado para todos ustedes una programación especial que se llama Las 100 Grandes. Así es, las mejores 100 canciones que se han producido, que se han tocado, que han llegado a los top 10, que han llegado a los mejores lugares a lo largo de este año que está por terminar, a lo largo de este 2017. Y pues aquí lo felicito por este gran trabajo que hace día con día aquí en Radio Anáhuac. Muchas gracias, David. Creo que por medio de, no nada más mío, sino de muchos que estamos aquí, de muchos locutores, de toda la gente de aquí de la barra, yo creo que Radio Anáhuac sin ti no sería nada. Y pues bien, hoy estamos empezando, como les digo, ya es el último programa. Sobre todo quiero pues felicitarlos a todos, desearles que tengan una muy feliz Navidad, unas vacaciones lindas. Ya para muchos ya están de vacaciones. Yo sé que muchos, porque me preguntaron, no sabes cuánta gente me empezó a mandar mensajes, y eso que lo repito semana tras semana. Muchos me dijeron, ya bajé la aplicación de TuneIn, pero ¿cómo lo encuentro? Ya bajé esto, no sé, porque muchos lo escuchan desde su computadora, muchos otros ya han bajado estas aplicaciones de TuneIn. Pues les recuerdo, para los que apenas van a salir, TuneIn, búsquenla en la barra de Google, en la barra de sus aplicaciones, ya sea para cualquier tipo, cualquier marca de smartphone, y todo lo que tienen que poner es, ponen Radio Anáhuac, ahí les va a poner amplía tus sentidos, y todo lo que van a hacer es programar. Si bajaron la aplicación Pro, la profesional, cuesta como entre 30 y 40 pesos, no es nada cara, y eso a veces llega a ser gratis, a veces cuesta 2 pesos, todo depende de cuánta gente la empiece a bajar. Entre más gente la empiece a bajar al mismo momento, sube un poco más de precio, y si mucha gente no la ha bajado, está un poco libre esta, pues baja de precio, para que más gente la empiece a contratar. Y lo que van a hacer es programar, ponerle ahí que todos los jueves a las 10 de la noche les grabe el programa de Elite Espacios, les va a grabar el podcast en automático. Si ustedes no quieren grabar el podcast, pueden poner una pequeña alarma y todos los jueves a las 10 de la noche les va a sonar una alarma 5 minutos antes de que está por empezar Elite Espacios. Perdón. Y no nada más Elite Espacios. Les recuerdo el programa de mi gran amigo DJ Joe. Todos los sábados a las 8 de la noche se llama 70s and 80s The Mix. Pura música de los 70s, pura música de los 80s. A mí me encantó, por ejemplo, yo tengo ya sus podcasts, el que puso el especial prenavideño para las posadas, que está fabuloso, el del sábado pasado para las Navidad, para la noche de Navidad y todo eso, realmente me encantaron, toda esa música navideña combinada con música electrónica y el de las posadas, pura música. Yo no soy muy salsero, muy reggaetonero, pero ahora sí se lució. Meter reggaetón con música electrónica, salsa y todo ese tipo de música mexicana, bueno, de esos movimientos y todo eso, creo que fue increíble meter todas esas mezclas, remezclas combinadas con música electrónica y todo ese tipo de cosas, increíble. Pues también pueden bajar sus podcasts y los de Elite Espacios de www.eliteespacios.mx/radio. Se los vuelvo a repetir, www.eliteespacios.mx/radio. Si no teclean la diagonal radio, pues entonces nada más con el punto MX los va a llevar a la página principal de Elite Espacios. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. Y del lado derecho hasta arriba hay varias carpetas y ponen ustedes la que dice en la radio y ahí los va a llevar a la página de radio de Elite Espacios. También a partir de esa página pueden escuchar, si ustedes quieren, la programación de aquí, de Radio Anáhuac. Y también pueden bajar todos los podcasts, de no nada más los míos, también los de DJ Joe. Y algunos otros programas de aquí de Radio Anáhuac, de gente que se me había acercado y me decía, oye, ¿me puedes dejar este podcast ahí? Con todo gusto lo he hecho. Gente de la dirección de aquí de Radio Anáhuac me pidió algunos espacios y me han pasado algunos programas. Y pues con todo gusto ahí los van a poder encontrar también. Pues, ¿qué decimos, amigos? Diciembre. Ya 21 de diciembre, muchos están por salir de vacaciones. Me han pedido cosas un poco extrañas y no tan extrañas. Me dijeron, bueno, algunos ya están de vacaciones, como les dije, de hecho las universidades, por ejemplo la universidad, pues ya salió también hace varios días, semanas. Algunas otras salieron a principios de diciembre, otras a mediados, depende de las carreras que estén estudiando. Los de medicina apenas van a salir mañana. Y nada más tienen una semana. Y así hay varios alumnos, y no nomás alumnos, gente que va a salir, que trabajó todo esto, ya nada más salen la última semana de diciembre. Y me han dicho que ¿por qué nunca se me había ocurrido hacer un programa de parques recreativos, parques mecánicos, donde poder pasar las vacaciones? En este tipo de parques, alguna situación así, ¿no? Pues la verdad, yo creo que sí vale mucho la pena. Y teniendo que el 15 de diciembre se conmemoró realmente el fallecimiento de Walt Disney. Él falleció el 15 de diciembre de 1966, ok, apenas se podemos decir que tiene, pues ya, que son 51 años, y él falleció a la edad de 65 años. Y en realidad, pues él nació el 5 de diciembre de 1901, y pues realmente estaría cumpliendo 116 años, ¿verdad? Y pues de él vamos a hablar en siglo XX, de Walt Disney. Y pues por eso también se me ocurre hacer los primeros bloques sobre los parques recreativos. Vamos a hablar un poco de todo eso, sobre los parques recreativos y todo. Pero no les he dado la frase de esta semana. Y la verdad es que me basé mucho en algo que yo había escuchado hace muchos años sobre precisamente sobre Walt Disney, que había dado unas frases, o yo más bien de ahí aprendí algo, porque lo vi hace mucho tiempo escrito en un libro de él, en una biografía autobiografía que él mismo había hecho. Y estas frases dicen así. La verdad es que les voy a decir tres que a mí me encantan. Él tiene muchísimas frases, más de 20, 30 frases que ha sacado y que han motivado a muchísima gente. Que de hecho las primeras gentes que trabajaban con él, eso es lo que él les decía, ¿no? La primera de ellas dice así: si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Yo les voy a contar algo. A la edad de 4 o 5 años, yo empecé a soñar con ser arquitecto. Me van a decir, ¿por qué a esa edad estás loco? ¿Quién? Mi mamá me llevaba de la mano al kinder, que estaba a 4 o 5 calles de la casa. Y en ese entonces había muchas construcciones cerca, muchos edificios. Y me decía ella, le decía yo: mamá, a mí me gustaría ser como esa persona que está trabajando ahí en el edificio. Y me decía, albañil. Le decía, no, el que está bien vestido, el que va con traje, arquitecto. Y desde ahí se me quedó la palabra arquitecto, obviamente. Le dije, sí, es el arquitecto, bien vestido, de traje, etcétera, llevando las obras. Y pues ese fue mi sueño y se me convirtió en realidad. Esta es la primera frase. La segunda frase, y esta se la voy a dedicar a una persona que sé que me está escuchando y le va a encantar mucho a ella. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana. Y la última frase, esa se la voy a dar también a mi gran amigo, a David Magallón, que seguramente le va a gustar. No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse. Él me ha platicado muchas cosas, muchos proyectos, muchos sueños, y la verdad lo felicito. La gran mayoría de todos esos sueños que me ha platicado se le han convertido en realidad a David. Esos sueños los ha cumplido, ha hecho varios negocios, ha hecho varias cosas. Felicidades, David. Y pues bien, ahora sí, ya nos vamos de lleno. Parques mecánicos recreativos. ¿Y por qué no nomás? ¿Por qué decir mecánicos? No todos los parques recreativos o de diversiones tienen que ser mecánicos. Nosotros así los consideramos. ¿Por qué? Porque vamos en busca de todo ese tipo de atracciones que en realidad pues es lo que más nos llama la atención. ¿Qué es un parque recreativo? Bueno, dentro de las modalidades que reconoce a todos estos parques que son alegres, se les llama recreativos porque ese es parte del concepto que está muy ligado a un parque, a un área abierta, a un área al aire libre, en donde su objetivo específico es otorgar entretenimiento. Son muy diversos, dependiendo ahora sí que el público a lo que se dirige, ¿no? Generalmente se encuentran la mayoría dentro de las grandes ciudades, aunque hay muchos que están justamente en la periferia, muchas veces un poquito más, pues, afuera, algunos parques que ya son mucho más grandes. De eso vamos a platicar, por ejemplo, al ratito con lo de Disney y también dentro de la parte de los parques recreativos, cómo se crearon también en la periferia de grandes ciudades, ¿no? El concepto de un parque recreativo, pues lo encontramos en que su gran mayoría es un espacio destinado a la recreación. Me tomé a la tarea de abrir el diccionario de la Real Academia Española y ver qué quiere decir parque. Parque dice que es una población, es un espacio que se dedica a praderas, a jardines, a un arbolado con ornamentos diversos para el esparcimiento de sus habitantes. Pero cuando hablamos de parque recreativo, las actividades en él pueden ser muy diversas, ¿a poco no? Porque también, pues, un parque recreativo, ¿por qué no podemos llamar así Central Park en Nueva York? Es un parque y pues en él hay se hacen algunos conciertos, hay museos, hay lagos, la gente va a correr, va a recrearse, va a pasar pues el tiempo, ¿no? Normalmente hablamos de parques recreativos como lo comúnmente conocemos, con estos espacios llenos de vegetación, pues todo ese tipo de cosas. Pero cuando ya están dirigidos a cierta población, como a niños, o como adultos, o adultos mayores, o en específico a deportistas, pues también pueden ir persiguiendo un ideal especial, ¿no? Y hay que conservar obviamente ese espacio natural, esa expresión de cultura, esa expresión social, todo eso. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, de parques recreativos infantiles, pues entonces ya podemos hablar de aquellos que están mucho más orientados a los menores de edad, que cuentan con algún tipo de juegos específicos como los columpios, las resbaladillas, toda esa infraestructura basada en la característica que a los niños les gusta, con áreas de descanso, áreas de comida, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que viene llamándose pues parques recreativos. Y ya vamos cambiando, por ejemplo, el tema con lo que viene siendo un parque de atracciones. Ya el parque de atracciones pues ya es mucho más diferente. Ya en ese aspecto lo que tenemos es dentro de la parte de pues lo que estamos hablando, ya el parque de atracciones, ya la mayoría de los parques de atracciones pues ya realmente pueden ser los parques mecánicos, aunque no siempre un parque de atracciones está lleno de parques de juegos mecánicos, porque hay parques de atracciones donde hay lagos, donde hay algún tipo de situaciones donde a lo mejor la gente va a remar, va así, los famosos parques de atracciones que son de agua, donde no hay nada mecánico, sino hay toboganes, resbaladillas, muchas de ese tipo de cosas, ¿no? Los más famosos, bueno, al ratito les voy a dar una lista de los 10 mejores de México y también les voy a dar una lista de los mejores que están considerados en el mundo entero. Algo que les va a llamar mucho la atención, por ejemplo, un parque de atracciones mecánico. Yo creo que todos los que estamos en la Ciudad de México, todos hemos ido o por lo menos hemos visto o hemos escuchado lo que viene siendo la Feria de Chapultepec. Nosotros hemos llamado ferias a ese tipo de situaciones y varias veces, pues por ejemplo, siempre ha llegado la feria a la colonia, donde llegan algunos juegos mecánicos y algún otro tipo de atracciones, por ejemplo los tiros de canicas, los tiros de dardos a los globos y ese tipo de cosas donde ya van ganando premios. Pero siempre nos gustaba a todos de chiquitos subirnos, por ejemplo, al famoso ratoncito loco, a la rueda de la fortuna, al pulpo y a todo ese tipo de juegos, ¿no? Y de ahí pues viene saliendo todo este tipo de atracciones. Siempre llegó a todos los pueblos, a todas las colonias, el parque pues de atracciones mecánicas. Y vamos a seguir hablando después de este pequeño corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Link Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Amigos, estamos hablando aquí en Elite Espacios de los parques mecánicos, de los parques recreativos, de los parques de diversiones. ¿Qué son estos parques recreativos, los parques de diversiones, los parques mecánicos, etcétera? Les recomiendo para los que nos acaban de sintonizar que bajen el podcast. A partir de mañana ya va a estar en la página de nosotros, www.eliteespacios.mx. Busquen hasta arriba la pestaña que dice en la radio y los va a llevar a todas las áreas de los podcasts, a muchas áreas de interés. Por ejemplo, algunas cosas, algunos programas que hemos hecho que pueden no nada más leer, o sea, escuchar, sino también leer. Por ejemplo, hay una investigación muy grande, hicimos hace un buen tiempo una investigación, por ejemplo, sobre lo que venía siendo la casa oficial de los Pinos, la casa presidencial. Les va a llamar mucho la atención, entren a visitar esa página, les va a encantar, de verdad les va a encantar, porque está llena de fotografías y todas las curiosidades que han pasado desde que Lázaro Cárdenas decidió no vivir en el castillo de Chapultepec como lo venían haciendo todos los presidentes y cambiarse a Los Pinos, cómo fue dándose la construcción y todo eso, la casa de Miguel Alemán y todo. La verdad es que está muy interesante, yo se los recomiendo mucho. No dejen de visitar nuestra página www.eliteespacios.mx. Regresando con el tema, estamos hablando sobre los parques mecánicos, los parques recreativos, los parques de diversiones. Y pues, en realidad, les voy a dar algunas cosas que les va a... pues que realmente les va a llamar mucho la atención o los va a sorprender. Uno de los parques que yo sí conocí y que he visto varias veces y que ahora ya está muy remodelado, se convirtió en un lugar muy peligroso para muchos, precisamente por donde estaba encontrado, es el parque de Coney Island, ubicado al mero, pues en Nueva York, en un condado, bueno, vamos a hablar que es Brooklyn, y está pegadito ahí a la playa Coney Island, una feria impresionante, una feria que en realidad pues se llenó en un momento dado de gente de color y que se volvió muy peligroso porque decían que vendían drogas, porque decían que había mucha gente, asaltos y muchas cosas. Yo fui en varias ocasiones de chico, de mediano, y de hecho regresé hace no mucho tiempo. Y algo espectacular, ¿eh? Ya lo arreglaron otra vez, lo volvieron a modificar, todo. Es un parque que tiene impresionantemente 100 años. Pero ahí les va. En realidad, los orígenes de los parques temáticos evolucionaron por tres tradiciones. La más antigua, obviamente, era la feria periódica de la Edad Media. Una de las primeras fue la feria de San Bartolomé en Inglaterra, la cual comenzó en 1133. Después empezó a dar en diferentes siglos, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, fueron evolucionando y empezaron a poner lugares de entretenimiento para las masas, para toda esta masa de gente, todos estos públicos. Empezaron a poner demostraciones anormales, lo que venían siendo, pues, demostraciones tipo circenses, acrobáticas, mágicas, malabarismos, y de ahí pues se fue convirtiendo poco a poco en diferentes cosas. Lo más innovador fue cuando de repente por ahí de mediados del siglo XIX, entre 1860 y 1870, se empiezan a crear los juegos mecánicos, el carrusel propulsado a vapor, construido por Thomas Bradscat, empezó a evolucionar, se inaugura toda esa zona de parques, pues ahora sí de juegos mecánicos, de ferias modernas, fue el principio de todo esto. Imagínense que de repente llegue a una ciudad un carrusel, obviamente impulsado por vapor, por lo que fuera, ¿no? La montaña rusa, la primera rueda de la fortuna que se da, pues fue en la Exposición Mundial de Columbia en 1893. Imagínense, en 1893 se da la primera rueda de la fortuna original, se crea para una exposición y pues ahí empieza todo este tipo de situaciones. Luego empiezan esta feria de Columbia que se da en la ciudad de Chicago, y después empiezan a crear ya las ruedas de la fortuna, perdón, las montañas rusas, ese tipo de cosas. ¿Y por qué le llamamos montaña rusa? Eso sí, no lo encontré. ¿Por qué decir rusa? Bueno, ese nombre se lo pusimos en México precisamente a la montaña rusa, y lo único que pude investigar es que se le puso ese nombre debido a que se copió precisamente a una montaña de ese tipo de juego mecánico, y el proyecto original estaba en Rusia, y desde Rusia, está siendo en aquel entonces pues una ciudad que le pertenecía a la Unión Soviética, de todas estas repúblicas socialistas, pues la trajeron a México. Algo inédito, ¿no?, para este tipo de situaciones. ¿Por qué les comenté Coney Island? Coney Island es el parque de distracción, el más moderno que ha evolucionado en la actualidad. Es el primer centro turístico en una costa, en una playa, ¿ok? Se da en Coney Island, como les digo, en la parte de Nueva York, en Estados Unidos. Inmediatamente surge en Blackpool, en Inglaterra, también un parque de diversiones, y ambos empiezan a construir en 1895. Algo que empieza a dar, primero la idea fue esta de Coney Island, y en 1895 termina de hacerse este parque. Es increíble porque en 1863 empezó a designarse, entre 1863 y 1868, empieza a designarse todas estas áreas para poder hacer una zona recreativa, y fue hasta 1893 cuando deciden hacer este parque mecánico, Blackpool, y unos años antes se decide hacer el de Coney Island. Entonces ahí iban como entre la carrera, ¿no? ¿Inglaterra o Estados Unidos? Estados Unidos, Inglaterra. También el parque Riverside en Massachusetts, a lo largo que va del río Connecticut, a mediados de 1850 empieza a crearse, y de ahí también empieza con la idea de hacer un parque diferente. Entonces eso fue lo que estaba sucediendo. El primer carrusel, por ejemplo, en Estados Unidos, fue precisamente ahí, en Coney Island. Se empezó a llenar de alguno que otro hotel, y fue instalado en 1870, y la primera montaña rusa que se hace fue hecha en 1884. O sea, increíble. ¿Cómo era? Pues hasta la fecha sigue siendo la original. Obviamente ya le han cambiado los palos estos de madera, como los que tenemos en la montaña rusa del parque de Chapultepec, donde los carritos pues son jalados por cadenas, con un impulso mecánico, van girando a través de engranes y nada más lo dejan ahora sí que caer a su suerte, ¿no? Lo que hicieron fue que entre las vías pues montaron algún tipo de frenos para poderle dar seguridad. Pero así es, yo les puedo asegurar que jamás nadie se imaginó que la primera montaña rusa, que se llamó el Switchback Railway, se hizo y fue hecha en 1884. Pues a raíz de ahí, como sé que ya me queda poquito tiempo para este último bloque antes de hablar de Disney, pero a lo mejor sí les voy a seguir ampliando ya para enero todos estos temas, ¿no? En la parte de New Jersey, en Nueva York, en Atlantic City, se empiezan a construir centros vacacionales, muchos lugares de esto, a lo largo del río Hudson, en Nueva York, y pues empiezan a hacerse muchos parques de diversiones. Y empieza, por ejemplo, la Edad de Oro, y empiezan a hacerse entre 1870, 1890, muchos norteamericanos empiezan a trabajar menos horas porque hay más dinero en las calles y empiezan a necesitar diversiones. Y ahí es en donde realmente pues ya empieza. Luego los parques infantiles empiezan a crear increíblemente a principios por ahí de los años 20, de los años 30, y ya para la Primera Guerra Mundial se crean estos parques donde pues necesitaban distraerse, necesitaban algún tipo de distracción la gente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde no nada más era hablar de guerra, donde no nada más era saber que los esposos estaban al frente, las señoras como amas de casa tenían que trabajar, también necesitaban distraer a los niños. Y a raíz de ahí hubo un auge impresionante, empezaron a crecer los parques de diversiones. Después vino, por la época de la depresión, por la posguerra, una gran... ahora sí que se alentaron todas estas construcciones, y pues en realidad todos estos parques temáticos empezaron a decaer muchísimo, ¿no? Les dije, porque como realmente ya sé que David ahorita me va a apurar con el tiempo, que les iba a decir, por ejemplo, los 10 parques de diversiones más visitados de México, los mejores 10 parques de diversiones de la República Mexicana. Ahí les van. El primer parque, a pesar de que no fue el primero, obviamente, que es el más visitado en la actualidad, además de que pues sí, su costo es bastante elevado para mucha gente, es el Six Flags de México, lo que empezó como Reino Aventura, que está ahí en el sur, en la Ciudad de México. Es el único Six Flags en México y en toda América Latina, no existe ningún otro. Cuenta con 6 montañas rusas, 5 son totalmente de acero, una es de madera. Fue inaugurado en 1982, como les dije, su primer nombre fue Reino Aventura. Y de ahí salió la película Liberen a Willy. ¿Quién no recuerda? ¿Quién visitó? Ahí estaba la famosa ballena Keiko, que después pues se llevaron a Estados Unidos porque ya no cabía en ese estanque. Después dejaron delfines y todo ese tipo de cosas, y ahora pues ya no hay ese parque de agua con delfines, y eso ya no existe debido pues ahora sí que a la ley que pusieron nuestros diputados de que ya no puede haber animales en los parques recreativos, ni los circos ni nada de eso. Pero de ahí salió la película Liberen a Willy, de hecho se filmó en ese estanque y ya nada más se sobrepuso. En 1999 la empresa americana Six Flags compra este parque Reino Aventura en $60 millones. Le echa una gran remodelada y se vuelve a abrir hasta el año 2000, mediados del año 2000. Y a partir de ahí empiezan los famosos pases anuales. El número 2 es la Feria de Chapultepec. Todos los pequeños que hay en casa han ido a la Feria de Chapultepec. De hecho, yo me acuerdo cuando era chiquito había 2 ferias en el área de Chapultepec, una infantil y una la grande. Después la infantil nunca supe qué le pasó, la quitaron y eso, se quedó la Feria de Chapultepec grande. Es una de las mejores atracciones para los niños. Él le pertenecía al gobierno de México antes de que la comprara una empresa japonesa. En aquel entonces, cuando se inauguró, tenía alrededor de unos 35 juegos mecánicos. Después fue creciendo. Hoy en día, bueno, antes de su venta tenía 50, después le metieron más juegos mecánicos. Tiene una legendaria montaña rusa que fue construida a principios de los años 60, okay. Y hoy en día pues ya tiene más de 65 juegos mecánicos, incluyendo algunos otros juegos y atracciones que pues no son mecánicas, pero igual sus atracciones más conocidas, obviamente, aparte de la montaña rusa, la montaña Infinitum, la nueva, el Cascabel, que es otra montaña rusa, la casa de los sustos, la batidora, el martillo. Uy, cómo me divertía yo en esa feria. Era muy barata, yo recuerdo cómo íbamos los sábados, los domingos, y era espectacular llegar ahí. y además exageradamente barata. La gente entraba por un peso y cada juego mecánico costaba un peso. Entonces te podías subir a todo lo que querías. Ahora ya no, ya es por medio de pases y según el pase te ponen tu pulsera y pues ahora compras el pase más económico, tienes a lo mejor acceso a 30 juegos y si compras el otro tienes a 35 y el otro pues a todo lo demás. El tercer parque se llama Plaza Sésamo, está ubicado en Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, en la República Mexicana. Este parque está basado en la popular serie de Plaza Sésamo, muestra a todos los personajes del programa. Lo abrieron en 1995, cuenta con una amplia variedad de toboganes, albercas, juegos mecánicos, go-karts y pues tiene muchísimas áreas verdes. Y el número 4, considerado en México como un parque de diversiones, es el parque de niños Kidzania. Este es un parque temático que nació con la idea holandesa, ¿ok?, que está ubicado en un centro comercial en el norponiente de la Ciudad de México. Y hay otro más que después se abrió allá por Insurgentes, por cerca de la salida a Cuernavaca. Y uno tercero que está en Monterrey también. Ofrece una ciudad a escala donde los niños juegan, se divierten, aprenden, tienen que trabajar para ganar el dinero y seguir divirtiéndose. Trabajan en un súper, por ejemplo, empacando, haciendo todo, y entran otros niños que ya tienen dinero a comprar, etcétera. Un parque que no es precisamente mecánico es el parque de Xel-Há, que está ubicado en la ciudad de Tulum, en Quintana Roo, muy cerquita de Cancún. Está sobre la Riviera Maya y es un parque acuático donde hay muchas atracciones, están dispuestas alrededor de un lago central y hay un acuario natural con cientos de peces y, híjole, algo increíble, ¿no? Ahí se puede practicar snorkel en una laguna, en la parte del mar. Y realmente pues ya me está mandando David a corte, así que continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Amigos, realmente me la estoy pasando súper divertido aquí, recordando tantas cosas, tantos momentos de cuando yo era niño, de cuando sigo siendo niño. He llevado a mis niños desde muy chiquitos a diferentes parques recreativos, cómo lo disfruto con ellos, las montañas rusas, todo, experiencias espectaculares, cómo subía yo a mis niños y todo, y hasta la fecha digo, me siguen encantando y sigo visitando estos parques, las montañas rusas y todo ese tipo de cosas. Desgraciadamente se nos acabó el segundo bloque, se nos acabó el tiempo y pues vamos a dar paso a siglo XX. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, les voy a dejar un compromiso para seguir hablando sobre los parques mecánicos, sobre todos estos parques recreativos en enero, regresando de enero. Y les va a gustar porque yo no terminé, me quedé nada más mencionando hasta el quinto parque de la República Mexicana. Y pues les dejo para regresando de vacaciones en enero, les voy a dejar esa continuación y volver y mencionar además después cuáles son los mejores parques en el mundo. Y pues vamos a hablar Walter Elias Disney. Nació un 5 de diciembre de 1901 en Chicago. Falleció el 15 de diciembre de 1966 a la edad de 65 años por un cáncer de pulmón en Burbank, California. Fue un republicano, lo voy a decir de verdad, un super republicano que apoyó muchísimo a su partido en muchas situaciones. Daba donaciones y daba muchas otras cosas. Su padre Elías y su madre Flora Cole Disney se casó con Lillian Bones. Tuvo dos hijos, Diane Marie y Sharon May. Y realmente ahí pues su educación fue una parte en Chicago. No era una gente de mucho dinero, sin embargo tenía muchas ambiciones, tenía muchos sueños. Después empezó a estudiar en el Instituto de Chicago, en la Escuela de Artes. Empezó y luego se fue a Kansas City. En Kansas City empezó a estudiar en el Instituto de Arte. Y ahí fue donde en realidad empezó a hacer pues muchas ideas, empezó a tener las diferentes ideas, empezó a hacer guiones, empezó a hacer, tenía muchas ideas para animar, por ejemplo, estos caricaturas, ese tipo de situaciones. Los primeros años, pues, ¿qué podemos hablar de Disney, no? Como les dije, pues nació en 1901, tuvo una infancia muy típica, como de los hijos de un granjero, y sus antepasados eran irlandeses que llegaron a Estados Unidos desde Canadá, se instalaron allí en Chicago a finales del siglo XIX. Luego se casó, como les dije, con Flora Cole y pues ahí empezó y de ahí nació Walt Disney, ¿no? En 1901. Tuvo varios hermanos y de cuáles ahorita les voy a platicar. En 1906, realmente su familia se traslada a Missouri y de ahí Walt Disney empieza a ver sus primeros años ya siendo muy feliz, como él lo dijo. Empezó a tener muchas cosas. Su padre se enferma gravemente por ahí de 1909, él tenía apenas 8 años, le dio la famosa fiebre tifoideica y pues eso hace que él, siendo no el hijo mayor, pero sí uno de los hijos grandes, pues ya no puede continuar estudiando, entonces tiene que trabajar en la granja y ahí pues con su familia empieza él a empezar a crear muchos sueños estando en la granja. Tiene un hermano, Roy, que del cual les voy a platicar un poco más grande. Entonces, entre Roy y Walt empezaron a levantar esa parte de esa granja y es cuando decide él que necesita seguir estudiando y pues empieza a estudiar, pero ya más tarde, más noche. No fue un gran estudiante, pero le gustaba el arte y eso fue lo que realmente le llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando cumple 15 años, él consigue un trabajo de verano vendiendo periódicos, vendiendo diferentes cosas. Se subía a los trenes que iban hasta Santa Fe. De ahí viene la idea de cuando nació el primer parque de diversiones de Disney. Okay, el famoso Disneylandia, que está en Anaheim, California. Este tren que recorre todo el parque por la parte externa, la estación principal se llama Santa Fe. Entonces se sube a esos trenes y ahí es donde empieza a trabajar de una manera diferente, muy exitosamente vendiendo periódicos. Y entonces empieza a ver las historietas que están en los periódicos y entonces se mete a empezar a dibujar historietas. El Village Voice era un periódico que se centró mucho en los temas de la Primera Guerra Mundial, y él, queriendo seguir los pasos de su hermano Roy, se enrola en la Marina, abandona todo el ejército después de un tiempo, abandona todo el trabajo y todo para alistarse en el ejército. ¿Y qué creen? De repente le dicen: chavo, aquí no la haces. Dijo: ¿por qué? No sé. Tienes apenas, estás cumpliendo 17 años, no te podemos meter al ejército, ni a la marina, ni nada. Entonces, muy decepcionado, ya había renunciado a sus trabajos, ya había hecho varias cosas. Y entonces, pues, dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces se pone a estudiar arte. Y ahí es cuando, pues, le empieza a gustar todo esto. Después regresa su hermano Roy de la Primera Guerra Mundial, y ahí es cuando lo convence a él para empezar a hacer algunas cosas y al empezar a trabajar juntos. Quiere poner un negocio con él, no sabe qué hacer, y empiezan las ideas de él, ¿no? Empieza a dibujar, empieza a hacerse caricaturista y empieza a hacer cortos animados, cortos de este tipo, pero primero empieza a hacer, ya que conoce a una compañía que se llama Film Ad, ¿ok? Y después de haber hecho algunos, estudiado también una parte de anatomía mecánica, lee un libro de Edward May Moyrad, y ahí es donde empieza a ver animaciones, empieza a hacer algunas otras cosas, y empieza a ver y empieza a crear sus propios personajes. Increíblemente, su primer personaje no fue ni Mickey Mouse, tampoco fue el Pato Donald, que fueron sus mejores creaciones o lo que le empezó a dejar, sino, sin embargo, empieza a crear uno de los cortos animados que empezó a llamarle la atención al mundo, y que de ahí empieza a jalar más, y es Alicia en el Mundo de las Maravillas, Alice Wonderland. Eso lo empieza a crear, y donde él había hecho ese estudio, de repente se declara en bancarrota en 1923, y entonces se vuelve a quedar sin trabajo. ¿Qué hace Walt Disney? Pues no tiene nada que hacer, y entonces decide irse a Hollywood. Así es, vende sus cosas, vende sus cámaras, vende lo que tiene, con lo que había filmado esto, con lo que había hecho todas estas ideas, toma el tren y se va a Hollywood, como todos, a tener pues esa ambición, a ver qué. Llega a Los Ángeles en 1923 con solo $40 en la bolsa. Decir $40 en la bolsa en 1923 es como decir ahorita, pues me estoy yendo a lo mejor a vivir a Monterrey con tener 40,000 pesos en la bolsa, y con eso voy a empezar, ¿no? A rentar un departamento, a conseguir un trabajo, a ver qué hago. Puede ser mucho dinero para muchos, pero puede ser nada para muchos otros. Y pues todo lo que tiene es una película que empezó a filmar, que no terminó de filmar, y animaciones que tenía. Y pues dijo, les voy a recordar algo. Los mejores estudios no estaban en Los Ángeles, no estaban en Hollywood. Ya estaban haciendo Hollywood, ya estaban haciendo Los Ángeles, ya estaban haciendo todos estos estudios cinematográficos en esa zona, pero los mejores estudios estaban en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Pero él sabía que Nueva York no la iba a poder hacer porque era una ciudad muy cara, una ciudad donde entrar iba a ser muy difícil, y pues estaba controlado, muy, ¿cómo explicarles? Pues decir, ahora sí que era un lugar donde si no ibas con una super recomendación, de la nada no entrabas. Esta película que él había hecho, la de Alice Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas, se la manda casualmente a una mujer de Nueva York, Margaret Winkler, y muestra interés en esa película. Entonces contacta a Disney y le dice, ok, vamos a hacer una animación, pero vamos a hacer algo real. Y entonces, pero lo vamos a hacer en un estudio que tenemos ahí mismo, como él sabía, ella supo que también estaba ahí en Los Ángeles, vamos a hacerlo en un estudio que tenemos en Los Ángeles. Y entonces dijo, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y llevan al teatro y llevan al cine la película de Alice Wonderland, o sea, Alicia en el País de las Maravillas. Y la primera protagonista fue Virginia Davis. Increíblemente, esta chica, que también estaba surgiendo parte de la nada, que también estaba así, dijeron, vamos a hacer con alguien que pues no sea mucho, que no nos cobre tan caro, y vamos a sacar adelante esta película. Pues en realidad fue algo increíble. No querían también la neoyorquina, y sí y no, y ahí es cuando se asocia Walt con su hermano Roy y dicen, vamos a conseguir dinero. Consiguieron dinero y ahí comienza el Disney Brothers Studio, que fue el primer, decir, lo que viene llamándose hoy en día Walt Disney Company. Y entre ellos contratan y ya consiguen dinero para pagarle a esta Virginia Davis y filmar esta película. Increíblemente, después empiezan a hacer varias animaciones, empiezan a hacer algunas series y empiezan a crear un gato llamado Julius, que a partir de ahí empieza a nacer, o de ahí nació el famoso gato Félix. Sé que me queda poquito tiempo, así que después de ahí, pues yo creo que voy a tener que continuar también en el próximo programa hablando de siglo XX, también de Walt Disney, porque no me ha dado tiempo de hablar todo esto. Después de ahí empieza a crear una serie con un conejo que se llama Oswald, el conejo afortunado, y el cual empieza a pegar muy fuerte en estas caricaturas, que todavía estamos en los 1925-1927, antes de llegar a los 30s, y fue algo increíble, ¿no? Porque se empieza a llevar y se empieza a llevar una parte a los cines. En febrero de 1928, Disney decide ir a Nueva York para negociar un acuerdo económico con Mintz y ver qué es lo que iba a suceder. ¿Quieren saber más del Pato Donald? ¿Quieren saber del ratón Miguelito? ¿Del Donald Duck? ¿Mickey Mouse? ¿Y cómo siguieron haciendo sus próximos personajes? Pues no dejen de escucharnos en el primer programa de enero, donde vamos a continuar hablando sobre los parques de diversiones, donde vamos a seguir continuando con esta historia de Walt Disney. Me despido de todos ustedes. Les deseo que este próximo año, que sea de muchas bendiciones, que sea de muchos éxitos para todos ustedes, para mi gran amigo David, para todos los miembros de Radio Anáhuac y para todos ustedes, nuestros públicos, que hacen de esta estación, de este programa Elite Espacios, el programa favorito de la radio, de todos ustedes, de todos los mexicanos, de muchos extranjeros, de muchos compatriotas que viven en el extranjero. Buenas noches a todos, feliz Navidad y que tengan un próspero año 2018. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo.